Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El conversatorio Digitalizar las colecciones, acercar el museo a la gente se efectuará mañana 17 de mayo a las 18 horas en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina en Quito. Se analizarán las herramientas digitales en los museos como medio para acercar más a los usuarios de la historia, la educación y la investigación en ambientes naturales para las generaciones digitales actuales. De esta manera se buscará promover visitas físicas, mayor conocimiento y participación de todos quienes construyen los museos. Participarán Pablo Escandón, director de Media Lab Quito, y Javier Lazo, miembro del proyecto de Museografía Interactiva de Guayaquil. Este evento se desarrollará en el marco del Día Internacional de los Museos, que se celebra cada 18 de mayo. Internacionales. Santiago de Chile. La película que provocó un remezón político en Alemania será exhibida de forma gratuita el 17 de mayo en el Estado Nacional de la capital chilena. En la cinta, dirigida por el alemán Florian Gallenberger, se recrea una historia basada en hechos reales de las atrocidades de la colonia Dignidad, una secta de origen alemán que se asoció con la junta militar de Augusto Pinochet a partir del golpe de Estado chileno del 11 de septiembre de 1973. Este largometraje fue el mayor detonante para que Alemania decidiera desclasificar los archivos sobre este tipo de torturas y abusos sexuales en Chile. Organizaciones de detenidos, desaparecidos, torturados y asesinados en ese país sudamericano por los militares de Augusto Pinochet dijeron que aguardan con impaciencia conocer detalles de los archivos desclasificados que se presentan en la película. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.